pedacito calchaquí. Compañera de los gauchos en la senda de Tapí. Compañera de los gauchos en la senda de Tapí. Perdido en las cejazones, y esa bebidita y por donde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré. Algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, y esa bebidita y por donde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré, y a mi Tucumán querido, cantaré.